Saludamos a Miquel Lasa, portavoz de AJPNV en el audio. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué tal, Egunon? Bueno, que los hosteleros están... Bueno, ayer hablábamos con algunos de ellos, que estaba los municipales levantando algún acta por ahí sobre el tema de las terrazas. No sé qué pasa con este asunto. Ustedes han presentado además una moción. Sí, pues fíjate si ha sido oportuna, ¿no? De todas formas, yo no sé si denominarlo antes... En una referencia con este tema, en relación con este tema, no sé si catalogarlo como alarma social, pero sí, desde luego que nos encontramos con una preocupación, una enorme preocupación por parte del mundo hostelero en relación con el mundo, con el conflicto que se ha creado sobre las terrazas y veladores, ¿no? Entonces, nosotros consideramos desde el Partido Nacionalista Vasco, y además al hilo de lo que me estás comentando, Arceli, que qué oportuno pues la moción que hemos presentado. Pues para que se regularice esta la ordenanza que contempla y que regula las terrazas y veladores, ¿no? Pues porque entendemos, como te digo, no sé si es una alarma social, pero desde luego sí hay una honda preocupación por parte de todos los hosteleros para regular todo este tipo de, esta herramienta, ¿no?, que tiene la hostelería, y así poder dotar al ayuntamiento de una herramienta jurídica que sea más eficaz y que elimine la inseguridad jurídica que en la que nos encontramos ahora, ¿verdad? Bueno, supongo que hay cierta preocupación, sobre todo algunos hosteleros, en algún caso, pues que sí, incluso no han podido instalar su terraza, ¿no? No sé si por problemas quizás pues con algún otro establecimiento que hay cercano y que se ocupa toda la calle, en fin, no sé cuál es exactamente el problema. Sí, bueno, a nosotros nos consta que como has comentado, tenemos constancia de que varios comercios, varias cafeterías tienen problemas en relación con este asunto, y bueno, los problemas vienen desde las mamparas, desde las carpas con elementos de sujeción al suelo, instalaciones fijas en definitiva, y todo eso entendemos que desde el ayuntamiento, y afectando, como te he comentado más de una ocasión, afectando al ámbito municipal, que es lo que nos compete a los responsables políticos municipales, tenemos que abordar este tipo de problemas que afectan al ciudadano realmente, ¿no?, a la ciudadana realmente, ¿no? Con lo cual, vamos a ver si con la moción que hemos presentado, en la que, en definitiva, lo que pretendemos es, y lo que queremos es que instar al equipo de gobierno a que presente un borrador y a los técnicos del ayuntamiento para que se debata en sesión plenaria este tema en concreto de las terrazas y veladores, y en su caso contemplar la modificación de la vigente ordenanza de terrazas y veladores. Sí, sí, vigente, que por cierto es muy nueva, la han aprobado ustedes en el ayuntamiento hace pues relativamente poco, ¿no? Sí, pero bueno, pues al parecer no contenta al Audiarra, ¿no? Con lo cual, cuando una cosa no contenta al Audiarra y no da soluciones esa herramienta, pues habrá que contemplarla y ver la revisión y en cualquier caso, pues estudiar su posible modificación, ¿no? Es una cuestión que parece evidente. Bueno, en todo caso, pues vamos a ver qué... Y yo te digo que... Sí. Disculpa. Sí. Al hilo de tu introducción, pues mira, ha sido muy oportuno, y entendíamos que había que afrontarlo ahora con carácter urgente, y de ahí, nuestra justificación, nuestro razonamiento desde el Partido Nacionalista Vasco para interponer esta moción referida a las terrazas y veladores, y una moción que entendemos que está ahora muy de, si me permites la expresión, muy de moda, y a ver si podemos paliar o erradicar definitivamente esa inseguridad jurídica que al parecer se ha creado en el mundo hostelero, ¿verdad? Sí, desde luego, además en un momento pues tanto complicado para todo el mundo, también para la hostelería, que tienen que, como todos, ¿no?, pues agudizar un poquito, claro que sí, la iniciativa para atraer clientes, porque yo creo que cada vez son menos, no son, claro, más, ¿no? Sí. No porque no quieran, sino porque no llega. Sí, disculpa, no. Y además tienes toda la razón en la apreciación. Es más, nosotros en la mesa Perco, yo creo que todos los partidos somos conscientes, todos los grupos políticos, de que tenemos que dinamizar y potenciar el comercio, ¿no? Y además, en estos momentos de crisis, de profunda crisis, en esta coyuntura de crisis, tenemos que dinamizar y potenciar el comercio, la hostelería, máxime cuando sabemos todos que se están cerrando paulatinamente diferentes cafeterías, diferentes bares, ¿verdad? Con lo cual, desde el ayuntamiento, desde la corporación, de los responsables políticos, tenemos que hacer todo lo posible para proteger, para mimar, utiliza, vamos a utilizar la expresión que quieras, pero desde luego que el comercio perciba que tiene el apoyo de los responsables políticos y el cariño de los responsables políticos. No me quiero poner muy muy empalagoso, pero en estos momentos, de verdad, yo lo he hablado con Apil, y de nuestro grupo estamos en contacto constante con Apil, y por lo menos que perciban eso, ¿no? Que desde las instituciones se les apoya y se les respalda. Bueno, vamos a ver, supongo que esto se tratará en el próximo pleno, que será el lunes 26. ¿Es el último lunes de mes? Supongo que será el día 26. Muy bien, Mikel Lasa, portavoz de JPNV Laudio. Pues buen fin de semana. Igualmente. Y gracias por atendernos. Es que ricasco. Gracias a vosotros. Es que ricasco, Sergio. Agur. Agur, agur.